convivir con la discapacidad, propia y ajena. Indagar la capacidad en la vida, en las historias personales, en lo cotidiano, en Equivalentes, historias de vida. Nidia tiene 31 años y nació con síndrome de Down. Es la cuarta hija de Lidia y Alfredo. Sus hermanos Beatriz, Gustavo y Cecilia completan su familia. Desde muy pequeña se desenvolvió de una forma independiente y con personalidad. Así cuenta su mamá los primeros años de su vida. Ella empezó haciendo la estimulación temprana y todos me decían, o sea, que era muy despierta. Caminó bastante pronto por ser síndrome de Down, caminó al año y 3 meses. Empezó a gatear para atrás y mi marido se ponía loco con eso. Que ella quería hacer todo sola. Y siempre es el carácter de querer imponerse a mí. Y después de eso, siguió todo hasta los 18 años en lo que dicen, podríamos decir, primaria. Ya desde adolescente, Nidia tenía muy buenas condiciones para bailar tango. Fue en la escuela número 36 de Parque Patricios donde empezó a dar sus primeros pasos. Bailar el 2x4 es algo más que mover los pies al ritmo de la música. Es comunicarse con la pareja. Pero lo más importante es que para Nidia y sus compañeros de baile fue un espacio de encuentro que se convirtió en un grupo de pertenencia invalorable. Así lo sintieron los jóvenes con discapacidades que participaron de la escuela Amar Tango Danza, que forma parte de la asociación Amar, una entidad dirigida por padres de personas con discapacidad que tiene un doble propósito: brindar atención y vivienda a personas con discapacidad, así como apoyo y orientación a sus familias. Así lo sintieron los jóvenes con discapacidades que participaron de la escuela Amar Tango Danza, que forma parte de la asociación Amar, una entidad dirigida por padres de personas con discapacidad, que tiene un doble propósito: brindar atención y vivienda a personas con discapacidad, así como apoyo y orientación a sus familias. Fue allí donde Nidia conoció a Carlos Rodríguez, su profesor de baile. A Nidia la conocí exactamente en el año 2003. Enseguida nos dimos cuenta de que tenía una actitud bastante buena como para el aprendizaje de esta disciplina. Y bueno, de a poquito se fue integrando. Formó pareja casi enseguida con Javier, porque eran muy amigos desde la infancia. Y vinieron los dos juntitos. Y de a poquito se fue integrando con otros chicos, hasta llegar a Eduardo. Pasaron. Pero, ¿qué es lo que más le gusta a Nidia cuando baila tango? ¿Cómo se lleva la pareja? ¿Cómo sostener el abrazo y comenzar a bailar? El tango para mí es pasión y alegría. Después de algunos años y en el marco de una ley, Nidia hizo una pasantía en el Senado de la Nación, aunque inmediatamente descubrió que eso no era para ella. A partir de ese momento y debido a la falta de trabajo de sus padres, Nidia decidió colaborar con los gastos propios y los de la casa. Trato de ayudar aparte. Primero que la salud es muy corta. A mi papá de parte tiene poco trabajo, pero le dan. Si una vez hablé con ellos y dije, a partir de ahora cuando yo trabaje, que paga la cuota de mi celular, el celular de mamá y de mi papá. Quiero ayudar a mis papás en que no se quede en la lona. Como si todo esto fuera poco, Nidia tiene otras inquietudes artísticas. Estoy escribiendo novelas propias para llevar a la tele. Además, no escribo poesías. Como soy romántica, me voy a escribir poesías. Pero lo más importante para ella fue haber formado parte de Mundo Alas, el proyecto de León Gieco que empieza por nombrar y reconocer a las personas por sus capacidades. Vengo a presentar los chicos del grupo. Fue impresionante porque la verdad que yo nunca vi un teatro lleno ni aplaudir a nadie, menos a mi hija. Y Eduardo, fuerte aplauso. Lo último, cuando dijeron Mundo Alas, No salieron todas, salí solamente soy y mi compañero a ganar el final. Y justo León compuso una canción, Alas de Tango. Es buenísima la canción, lenta, porque él nunca cantó tango así. Su frágil figurita iluminaba el salón. Equivalentes. Presencia de alas de tango alucinado y seductor. Tan distintos como veas y tan iguales como creas. Si Escola la hubiera visto, se la llevaba con él.